¿Hace que no venías a la capital, a Polonia? Pues desde... ¿Qué cojones? No recuerdo haber venido en mi puta vida. ¡Bah! Compañeros. Hay fuerzas del gobierno atrincheradas en la plaza de la catedral y los cuarteles del centro. Tienen ametralladoras y francotiradores. ¿Podéis echarnos una mano? ¿Qué necesitáis? ¿Veis aquel edificio de allí? ¿El de la esquina? Justo. Podéis subir al último piso y disparar a todo lo que se mueva. ¡Hecho! En octubre de 1934 se desarrollará una de las revoluciones más intensas que ha tenido lugar en nuestro país. Una revolución que va a tener como principal foco Asturias. Existe numerosa bibliografía que aborda este conflicto, pero de entre todos los libros publicados hay uno, o en concreto dos, que nos han llamado poderosamente la atención por su formato, en formato de novela gráfica. Estamos hablando de La balada del norte, de cuyo autor, Alfonso Zápico, acaba de editar el segundo volumen de esta apasionante novela gráfica que nos adentra en las entrañas de esta revolución de 1934. Tenemos al otro lado del teléfono a Alfonso, con el cual vamos a tratar de charlar acerca de esta obra que nos adentra, como decimos, en uno de los periodos más intensos de la historia de nuestro país. Muy buenas tardes, Alfonso. Hola, buenas tardes. He definido tu obra como una novela gráfica, pero no sé si estás de acuerdo con este término o prefieres el más convencional cómic. Pues en realidad no importa, porque el cómic es el lenguaje. Todo funciona a través del cómic y todas estas historias que contamos las contamos a través del cómic. Y bueno, lo de la novela gráfica es una cosa más reciente, es una etiqueta que ahora está funcionando con las obras que se publican desde hace 10 años para acá, que están cambiando un poco el panorama del cómic en España. Yo en realidad tampoco me interesa mucho la polémica, lo que me interesa es que de verdad sí que estamos consiguiendo atraer a más lectores y a lectores de literatura, lectores generalistas, para engancharlos a leer cómics, ¿no? Alfonso Zápico, asturiano de pro, pero residente en Francia por imperativos del guión, ¿verdad? Sí, aquí en Angulema, en Francia. Y bueno, Alfonso, cuéntame, ¿cómo surgió la idea de realizar una novela gráfica sobre un tema tan sumamente complejo? Pues es complicado y surgió como una necesidad también de contar, ¿no? Cada vez que un autor imagina una historia o empieza a tirar del hilo para buscar qué es lo que quiere contar, qué es lo que quiere expresar, pues escarba un poco en cosas que le inspiran, ¿no? Y a mí lo que me inspiraba en este momento pues era volver atrás y volver un poco a tirar de la memoria propia, de la memoria del lugar del que yo vengo, del que soy originario, que es un poco los valles mineros de Asturias, ¿no? Y lo que hice fue buscar en esa zona geográfica, una zona temporal, una época, un tiempo, unos años, que son un poco los de 1934, los de la Revolución de Octubre, del Octubre asturiano, porque me parecía la época más interesante, más inspiradora también, y porque refleja muy bien, yo creo, este espíritu de que tan romántico, tan bueno, de los movimientos obreros y de aquellos años tan negros que desaparece y que se pierde, ¿no? Por eso era interesante volver atrás para recuperarlo. Si tuviéramos, Alfonso, que definir muy brevemente qué fue esa revolución de 1934, ¿cómo podrías definirla con tus propias palabras? Pues es difícil para mí porque yo no soy historiador, sino historietista, pero casi diría que bueno, que fue una especie de atropello masivo que sucedió o que explotó en todo el país, en toda España en aquella época, que venía de que había muchos factores que anunciaban o que preveían que pudiera pasar algo así, y que luego además pues en Asturias pues por las características tan específicas de la industria y de los valles mineros allí y de los sindicatos y de los movimientos obreros, pues tuvo una duración más larga y tuvo además un final mucho más trágico, ¿no?, que en el resto de España. Y esto es, en realidad no hay mayor explicación que un historiador pueda encontrar que la de, yo creo, la de la miseria general y la del sentimiento de desesperanza y de desilusión que embargaba a la gente, ¿no? Para aventurarse, Alfonso, en una obra como la que has realizado, me imagino que hace falta un trabajo previo. ¿Cómo ha sido entonces, Alfonso, este trabajo previo que ha dado como resultado La Balada del Norte? Me imagino que hay una labor de documentación, que quizás hay también la creación de una trama argumental. Son muchos frentes diferentes que hemos intentado atacar poco a poco, ¿no? Por un lado está la parte gráfica, donde hemos tenido que buscar documentación de gráfica de aquella época. Hemos tenido que, bueno, pues he querido recrear esas minas de carbón, esos pueblos mineros, esos valles tan grises, ¿no? Por eso La Balada del Norte también es un libro que está en grises, porque encaja perfectamente con la época y recuerda aquellas viejas fotos. Y luego hay otra documentación que no se percibe a primera vista, pero que tiene que ver con los diálogos, con la forma de hablar de los personajes, con lo que se cuenta, con las anécdotas, con todas estas pequeñas historias que parece que están en segundo plano y que son, forman parte también del esqueleto, de la construcción del esqueleto de La Balada del Norte, ¿no?, y de aquel universo de los años 30. Todo el mundo con el que hemos tenido la oportunidad de hablar acerca de La Balada del Norte coincide en eso mismo, que hay un tono gris carbón en el libro muy, muy propio de las minas de Asturias, que es algo que seguramente siempre ha estado presente, quizás en tu desarrollo o en tu infancia. Sí, sí, quizá menos ahora, incluso ahora ya pues es diferente porque desde hace unos años para acá las minas han ido cerrando y los ríos que antes bajaban negros pues ahora bajan limpios. Pero es verdad que cuando se quiere hablar del pasado y cuando se quiere recrear un poco aquella época y aquellas historias, pues aquí los grises y el carbón juegan un papel importante no solo en lo gráfico, sino también en lo metafórico, ¿no? Estamos hablando de unos años muy negros, de una sociedad muy gris, con pocas ilusiones de futuro, con una perspectiva y con un horizonte también muy, muy negros. Y ahí, bueno, pues es verdad que en La Balada del Norte yo utilizo además una textura, unos grises, que son unas texturas sucias para los personajes, para los fondos, y yo creo que encajan y le dan el tono de postal antigua a estos dibujos, ¿no? Una obra en formato de historieta que aborda una parte de nuestra historia, pero que huye de un cierto tono panfletario. Bueno, porque la historia que yo quería contar es una historia en realidad muy clásica, ¿no? Se parece a los novelones del 19, porque por un lado hay unos personajes ficticios, que son estos personajes, este grupo de personajes principales que yo me invento y que aparecen en la trama al principio. Luego tenemos un escenario que es también ficticio, pero que está construido con trocitos de escenarios reales, que es Montecorvo, el pueblo minero que no existe, pero en el que todos estos elementos que aparecen y esta sociedad son elementos reales y muy reales. Y luego, por otro lado, va la gran historia, ¿no? Entonces yo lo que he querido es intentar recrear de la manera más fiel posible aquella sociedad, con aquellas desigualdades, con aquellas paradojas también, llena de contradicciones, porque el problema, yo creo, cuando se intenta expresar algo y se intenta contar una historia, es el no querer caer en contradicciones, que además es inevitable, y aquella gente vivía una contradicción grande, ¿no? Yo creo que no tendría sentido hacer una historia panfletaria para hablar de un tema tan complejo, con tantos ángulos, con tantas aristas, ¿no? En la novela gráfica tenemos personajes históricos y también personajes de ficción. Entre los primeros, entre los personajes históricos, tenemos la presencia de generales como el propio Franco, que juega un papel importante en la represión de esta revolución de 1934. Hay una corriente historiográfica que afirma que la guerra civil realmente se inicia con esta revolución. ¿A ti qué te parece esta afirmación? Pues a mí en realidad no. Tampoco me interesa mucho. Es verdad que hay gente que dice que casi la revolución de 1934 fue un poco la excusa, o uh-huh, es la coartada perfecta. Eso la es. Coartada perfecta para que luego los militares africanistas pues dieran el golpe de Estado en el 36, ¿no? Yo creo que en realidad no no tiene mucho que ver, porque es verdad que esta revolución viene desde abajo, viene desde la gente que vive en la miseria, desde los movimientos obreros, desde los sindicatos, viene más por desesperación que por ansia de imponer una revolución o un gobierno que ellos ni siquiera tenían en la cabeza y no sabían cómo desarrollar ni se imaginaban, ¿no? Y luego lo del 36 pues viene desde arriba, ¿no? Y viene más como un contrapeso y como una respuesta para intentar controlar todo aquello que se estaba moviendo y todos aquellos enfrentamientos y aquella violencia que parecía que iba creciendo de manera exponencial, ¿no? Pero bueno, en realidad, pues cada historiador yo creo que se fabrica una teoría dependiendo de sus intereses y de lo que quiere contar y del mensaje que quiere enviar, ¿no? No tanto a veces de lo que realmente ocurrió. Sí. Sí. ¿De cuánto tiempo dispongo? Bien, gracias. ¡García! ¡A sus órdenes, mi teniente! Escuchen, los revolucionarios controlan ya casi todo el casco viejo de la ciudad. Se han desplegado por el parque y avanzan desde el otro lado de la calle. Un pelotón los contiene desde el teatro. De momento, no tengo suficientes hombres aquí y necesito ese pelotón. Pero si abandono el teatro, esos criminales lo ocuparán y ¿sabe qué pasará después? No, señor. Se lo explicaré mejor. Nosotros estamos aquí, y unos metros más arriba del teatro. Aquí. ¿Sabe que los rebeldes tienen dinamita? Sí. Escoja 3 hombres de confianza, el combustible que necesite, y que arda ese teatro hasta los cimientos. Oye, corte. Sí, mi sargento. ¿Tú no estabas en una compañía teatral? Una compañía amateur, mi sargento. Hace mucho. Pues recita al Wanda y luego prendemos fuego y nos vamos. Destinados estamos ambos a regir esta ciudad. Mas creo que ya no tenemos a quién gobernar. El pueblo marcha hacia el convento. ¡Moscú! Está desierta detrás del patriarca. ¿Con qué crees que acabará esta alarma? Estamos, ¿qué te parece a ti, Alfonso, en una época en la que hay un cierto resurgir del cómic, de la novela gráfica? Hay numerosos autores españoles entre ellos, como Paco Roca, como tú mismo, y una de las preguntas que se suelen hacer los que somos aficionados al cómic es ¿cómo trabaja un autor de cómic? En tu caso, que eres un autor total, ¿realizas previamente, Alfonso, un guión? Pues sí. Yo siempre realizo un guión e incluso antes de realizar el guión lo que hago es realizar una especie de esqueleto que básicamente son ideas sueltas, conversaciones que oigo o anécdotas que me cuentan o pequeños trocitos de cosas que quiero desarrollar y que creo que pueden ser interesantes y pueden tener un valor, ¿no? A partir de esa especie de tormenta de ideas que no parece tener orden ni concierto es donde yo fabrico ya el guión. Y el guión es básicamente el guión de una obra de teatro o de una película, ¿no? Es un guión que ya escribo a ordenador, ya planifico mejor los tiempos, los capítulos, las ubicaciones y los personajes e incluso los diálogos. Y cuando ya termino de escribir todo es cuando ya me permito empezar a dibujar, ¿no? Y dibujo una especie de borrador. Ni siquiera llego a dibujar el cómic cuando tengo el guión. Dibujo un borrador donde lo que hago es dibujar pequeños monigotes en un bloc de notas, en un bloc de dibujo pequeñito, para saber cómo voy a enfocar las perspectivas de las viñetas, qué personajes van a aparecer, qué personajes no van a aparecer. Y solo es ya al final, muy al final del proceso, cuando de verdad empiezo a dibujar. Cojo las páginas y las plumas, los pinceles, la tinta, y ya empiezo a dibujar lo que de verdad tendrá la forma definitiva del libro, ¿no? También es importante, a los que nos gusta adentrarnos en el mundo de la historieta, tratar de entender cómo un autor define a los personajes. Te basas, Alfonso, en modelos ya preconcebidos. ¿Cómo realizas realmente la descripción fisionómica o incluso psicológica de los personajes que pueblan tus novelas? Pues son personajes en realidad muy humanos, porque es verdad que yo siempre intento fabricarlos con trocitos de gente a la que conozco, de gente que me inspira, o de gente que imagino y que conozco a través de los libros o a través de otros medios, ¿no? Siempre son personajes que yo intento darles una, insuflarles una vida y una coherencia en su forma de actuar y de pensar y de hablar a través de todo el libro, porque esos personajes además se van desarrollando, van cambiando, van viviendo cada uno sus peripecias, sus aventuras y todo esto. Y es verdad que en La Balada del Norte, por ejemplo, no todos los personajes hablan igual, ¿no? Porque yo he querido que el lenguaje de cada uno fuera, que cada uno tuviera una voz propia. Para mí quizás es lo más importante eso. Quizás más que desarrollarlos gráficamente al principio, porque además, bueno, soy un dibujante que en ese sentido soy un poco caótico, e incluso en la Balada del Norte las primeras páginas pues ya varían un poco respecto a las últimas, porque es un libro vivo y el estilo va cambiando. Pero lo que me interesa sobre todo es eso, que cada personaje tenga una voz propia y se pueda reconocer y se pueda diferenciar del resto. Como te comentaba anteriormente, Alfonso, después de años de incertidumbre, no sé si esta sería la mejor palabra para definirlo, en la actualidad estamos ante una nueva revalorización del mundo del cómic. ¿Crees que estamos ante un espejismo y volveremos quizás a lo que se dio años atrás, o es ya el momento en el que la bande de cine o la novela gráfica ha entrado en un periodo de mayoría de edad? Pues yo, mira, no creo que sea un espejismo, porque creo que todo esto que está pasando en los últimos años y todo lo que estamos viviendo es muy tangible y muy real, pero tampoco creo que sea una edad de oro al 100% y que haya que estar satisfechos de todo, porque la verdad es que yo creo que vivimos un momento que nos permite ser optimistas, pero a la vez es un poco el principio de la batalla, ¿no? Porque ahora estamos todavía construyendo. Estamos construyendo cosas, por ejemplo, estamos construyendo una industria del cómic en España que no existe, porque lo que tenemos son muchos autores haciendo muchas obras buenas, pero que no acabamos de tener una industria que permita a los autores vivir de crear o de dedicarse al cómic íntegramente, que eso, por ejemplo, lo que sucede en Francia. Y a la vez tampoco creo que sea un espejismo ni que esto sea una burbuja que se vaya a desinflar, porque yo creo que sí que de verdad estamos enganchando a lectores adultos, a lectores de todo tipo de libros, de todo tipo de géneros, de todo tipo de materias, y están entrando a través del cómic, se están quitando los prejuicios, se están quitando pues ese desconocimiento que había antes cuando se limitaba el cómic a ciertos lectores o a ciertos temas. Yo creo que todo esto está cayendo y cuantos más lectores haya, más lectores habrá, ¿no? Porque además esto funciona de manera progresiva y de manera, quizá un poco lenta, pero de manera progresiva. Entonces, bueno, yo soy moderadamente optimista y pienso que sí, que tenemos una edad de oro relativa, ¿no? Porque el cómic, es verdad que, por ejemplo, con la crisis editorial, el cómic se ha mantenido en ventas, pero las ventas del cómic son pequeñitas en relación a las de la literatura generalista. Pero bueno, siempre hay motivos para seguir adelante. ¿Y cómo es, Alfonso, el día a día de un autor de cómic? Me imagino que, al igual que un escritor, vamos a denominarlo convencional, hay que echarle horas para que salgan adelante los proyectos. Sí, hay que echarle horas y meses, y pues yo realmente no sé exactamente el modelo de tarea que tiene cada autor, porque es verdad que todos somos un poco caóticos, todos somos cada uno con nuestra forma de trabajar y con nuestro propio estilo y nuestro propio horario. Pero mi forma de trabajar, por ejemplo, es muy variopinta, ¿no? Porque como yo no me dedico solo al cómic, pues hay días donde lo que trabajo son en proyectos de publicidad, hay días en los que trabajo en proyectos de ilustración, hay días en los que trabajo haciendo talleres educativos, y luego tengo otras temporadas ya donde me dedico íntegramente al cómic, o por la noche o por la mañana. Todo es una ruleta que va girando, y es verdad que en ese sentido pues no somos a lo mejor autores, o no somos como el clásico novelista, ¿no? O el clásico creador de literatura que se centra en un proyecto y se embarca en ese proyecto. Y no, yo creo que funcionamos de manera mucho más polivalente, mucho más ordenada o desordenada, dependiendo del autor. Pero bueno, es en la batalla en la que estamos, claro, porque compaginamos el cómic o la novela gráfica con otro tipo de actividades creativas. Y cuéntanos, Alfonso, ¿qué queda de esas Asturias de la Revolución de 1934 en nuestro siglo XXI? Pues queda la memoria, sobre todo, queda la memoria, porque incluso hoy que ya prácticamente las minas de carbón están casi todas cerradas y estos movimientos obreros continúan, pero ya no tienen la pujanza, ya no tienen el número que tenían antes, sobre todo lo que queda en los valles mineros de Asturias es la memoria, ¿no? Que es un poco de lo que se trata de rescatar en estos libros, es un poco la batalla que tenemos ahora la gente de mi generación, que es la primera generación que ya no baja las minas, y es esta etapa, yo creo, clave también para permitir que todo eso, que yo sí que creo que tiene un valor, sí que creo que es una parte importante de la identidad de la gente de Asturias, pues yo creo que merece la pena evitar que se pierda, ¿no? Tenemos ya hasta la fecha dos volúmenes de esta Balada del Norte y estamos a la espera del tercero, sin querer evidentemente meter prisa, pero ¿qué líneas más o menos argumentales se van a trabajar en esta obra que probablemente ya concluya la trilogía? Sí, ya la trilogía se termina ahora, espero en un par de años, bueno, en año y medio espero ya poder terminar la tercera parte. Con la tercera parte se termina la Balada del Norte, no habrá cuarto volumen, porque al principio iban a ser dos, pero bueno, y es la parte más difícil, está la conclusión, el desenlace. Yo creo que es el mayor reto que tenemos por delante. Los dos primeros libros han salido bien y han funcionado bien y han gustado a la gente, y ahora la parte más difícil es terminar bien, ¿no? Porque el desenlace al final es lo que da sentido a toda la historia, al completo. Y aquí es donde de verdad tenemos que echar el resto y hay que esforzarse para ofrecer al lector un desenlace digno de tantas páginas y de tanto esfuerzo que hemos metido en estos años, ¿no? Pues muchas gracias, Alfonso. Ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Ha sido un placer, o es siempre un placer, adentrarse en las páginas de tus libros, de tus cómics. Y desde Radio Onda Expansiva, un fuerte abrazo y animarte a continuar con esta creación que está alegrando la vida de gran parte de personas que tenemos esta doble pasión. Por un lado la historia y por otro lado la historieta. Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. ¿Dónde está el comité? ¿Qué hace el comité? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Hay que salir de la ciudad! ¡Llega el ejército de África! ¡Mentira! ¡Sois todos unos cobardes! ¡Cobardes! ¡No podemos abandonar ahora! ¡La victoria está cerca! ¡Unidos, hermanos proletarios! ¿Qué es lo que pasa? ¡Escuchadme! No tiene sentido derramar más sangre para nada. La revolución ha sido vencida en todo el país. ¡Mentira! ¡Eso es lo que intentan hacernos creer! La situación es esta. El general Solchaga avanza por el este desde Bilbao. El general López Ochoa lo hace por el oeste con el ejército de Galicia. En Gijón, donde han desembarcado los regulares de África, el general Yagüe asesina a nuestros camaradas por decenas. Y el ejército de León avanza hacia las cuencas mineras desde el sur. ¡Estamos en una maldita ratonera! ¡Tenemos cañones! ¡Pero ya no hay munición! ¡Tenemos cientos de hombres! ¡Cada vez menos! ¡Desertan todos los días! ¡No podemos rendirnos! ¡Nos matarán! ¡Nos matarán de todas formas! ¡Compañeros! El comité revolucionario queda disuelto. Cada uno sabrá lo que ha de hacer. ¡Traición! ¡Traición! ¡Las milicias comunistas no se rinden! ¡Las juventudes socialistas tampoco!